Pues yo creo que está muy mal que los quieran echar atrás, porque venir al hospital a lo mejor es tedioso por el papeleo, pero vienes con la seguridad de que si te pasa algo te internan, te ponen sangre. Nada se compara con la tranquilidad que da venir aquí. Así se expresa Rebeca, madre de tres hijos, quien a principios de 2008 acudió a un hospital público a interrumpir un embarazo que ni ella ni su esposo planeaban o deseaban. Después de conversar con su pareja, decidió que no era un buen momento para tener un bebé, pues no contaban con las posibilidades para mantenerlo y atenderlo como querían. Rebeca fue una de las 23.233 mujeres que hasta abril del 2009 optaron por primera vez en la historia del país por un aborto legal sin requerir de un peritaje o juicio. A partir de la reforma, las mujeres reservan sus reflexiones éticas para su propia conciencia, al tiempo que muchas reconocen que la prestación del servicio es un derecho y lo ejercen como tal. Liz, soltera de 21 años, enfatiza que la reforma permite una decisión individual y que además no impone el aborto a ninguna mujer que no lo solicite. Esto de que sea legal puede ser una buena opción, porque cada mujer puede tomar su decisión. No depende de nadie, ni de tus padres, ni de tus amigos, ni de tu novio. Depende de ti mismo. Y más que nada es que es legal. Ya te tiene que estar escondiendo, corriendo peligros, porque cuando no era legal había mucho más riesgo, mucho más muerte. Así, la legalización es interpretada por las mujeres como un respaldo y legitimación social a su derecho a decidir sobre su reproducción, de modo que facilita las condiciones para su autonomía y autodeterminación. Para algunas, la experiencia de la legalidad es una especie de concesión del gobierno, de modo que la interrupción legal del embarazo se interpreta como un apoyo del Estado, pero no necesariamente como un derecho. La conclusión de Isabel, de 47 años, madre y abuela, es una muestra de ello. Si no hubiera sido legal, peor me hubiera sentido, porque si no, imagínese, ¿qué hubiera hecho yo sin dinero? En estos centros de salud que hay buenos médicos y la atienden a uno bien y todo. ¿Cuántas cosas no hay por fuera? ¿Cuántas mujeres se quedan ahí muertas o se desangran? Entonces, la verdad me dolió como ser humano, como persona y todo. Pero gracias a ustedes o a todo el gobierno y todo que nos han apoyado, así es. Esta distancia entre la práctica y el reconocimiento de sí como titulares de derecho está anclada a las condiciones históricas y biográficas de subordinación que caracterizan la situación de la mayoría de las mujeres en México. En realidad, los derechos reproductivos solo se realizan plenamente si los sujetos cuentan con las condiciones de posibilidad para ejercerlos. Texto y testimonios retomados del suplemento Letra S del periódico La Jornada, 6 de agosto del 2009.